través de la música app en el mundo entero. Recuerda, estamos a 4 días exactamente del Miami Bash. Este viernes 17 de diciembre lo hacemos en el FTX Arena. Llamada número 9, se gana otro par de boletos. Y mi gente de Nueva York, a través de la Mega, boletos para el conciertón de Independencia Dominicana el sábado 26 de febrero en el Barclays Center de Brooklyn. Mete mano JD, Tiny, mete mano García, mete mano. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Es así, si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Puede que no te haga falta. El COVID-19 golpeó con fuerza a la ciudad de Nueva York, pero juntos lo combatimos fuertemente. Juntos nos estamos vacunando para reabrir de forma segura las escuelas, los negocios y los espacios para el entretenimiento. Y juntos mantenemos a Nueva York, la ciudad grande más segura del país. Con el Departamento de Policía de Nueva York sacando más armas de las calles, con interruptores de violencia previniendo conflictos antes de que sucedan, con programas extracurriculares en las escuelas, trabajos y miembros de la comunidad sirviendo como mentores para mantener seguros a nuestros jóvenes. Todavía queda trabajo por hacer, pero somos neoyorquinos y lo haremos juntos. Únase a nosotros en nyc.gov/together. Aquí obtendrá información sobre cómo unirse, incluyendo programas para jóvenes, programas para ayudar a mantener su comunidad más segura, oportunidades de trabajo y mucho más. Visite nyc.gov/together hoy mismo. Mi amor, ¿qué aprendiste en tu curso de verano? Psicología. ¿Psicología? Sí. ¿Sabías que la Chevy Trailblazer RS 2022 de Miss Amanda tiene un exterior muy atractivo en 2 tonos que le da una personalidad múltiple, audaz e intensa? Pero pensé que te estaba enseñando inglés. Sí, también. Mira, la 2022 Trailblazer RS está disponible con Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert y Rear Park Assist. Lo que significa que puede ayudar alertándote de la presencia de otros vehículos al cambiar de carril y te puede ayudar a estacionar en reversa. Eso te vendría bien, ¿no, mamá? Pero bueno, ¿Miss Amanda es maestra o vende autos? No sé. Si tú también quieres comprar una Trailblazer, le pregunto. La Chevy Trailblazer 2022, una SUV compacta que se disfrute en grande. Visita ChevyOffers.com. Find new roads. Exterior en 2 tonos estándar solo en modelos Active y RS. Rear Park Assist y Lane Change Alert con Sideline Zone Alert no disponibles en modelo L. Ve el manual del propietario del vehículo para conocer limitaciones de funciones e información sobre las mismas. Ella es la artista más romántica de estos tiempos. Ella es Marisela. Marisela, la dama de hierro. Y junto a ella, por primera vez en un mismo escenario, desde Chile, Américo.